Han pasado ya 26 minutos de la hora 9 aquí en la República Argentina. Continuamos nosotros en la ciudad de Las Diagonales, pero en la periferia del oeste platense, en San Carlos, haciendo este programa que dimos por llamar El Oeste Despierta. La noticia nos lleva ahora a contar que se continúa el pedido por justicia por Macarena Flores. Su familia exige el cambio de carátula. La joven fue atropellada por un sujeto hace 3 años y será juzgado por homicidio culposo en un posiblemente juicio abreviado. Sus seres queridos, claro está, realizaron una marcha frente a Fiscalía, donde solicitaron que el imputado sea enjuiciado por homicidio de dolo eventual y que se haga en un juicio tradicional. Para dar más detalles sobre esto, vamos a saludar a Pablo Flores. Él es el padre de Macarena. Pablo, bienvenido aquí a El Oeste Despierta. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, un gusto. ¿Qué querés que te cuente? ¿Cómo van las cosas? Bien, primero si podemos recapitular cómo se llega hasta acá y por qué la justicia pretende hacer esto, ¿no? De que sea abreviado. Bueno, esto se llega, bueno, es complicado porque, nada, ustedes saben cómo es la justicia acá, que, uh-huh. que nada, los fiscales se quieren sacar las causas encima rápido, entonces quieren llegar siempre a un abreviado. Nosotros con el abogado mío presentamos un escrito pidiendo la negación del abreviado y el cambio de carátula, ya que esto hace 2 años y 9 meses que mi hija, bueno, directamente me la mataron porque no fue un accidente, fue un asesinato, y nada, y el día de hoy el asesino está trabajando como si nada, está manejando como si nada, eso es la justicia que tenemos hoy en día acá, pero no voy a bajar nunca los brazos por la justicia de mi hija. Bien, Pablo, te iba a consultar también, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Porque vemos nosotros, yo particularmente no te conozco personalmente, pero veo y sigo de tu lucha y de que ahora tenés que afrontar el gasto de un abogado para tratar de que esto no quede en la nada y todo es dinero, mientras, claro, del otro lado parece que la vida sigue normalmente. Mira, te cuento, mi vida hoy en día, bueno, gracias a mis hijos que me quedan acá, pudimos abrir una pizzería familiar, digamos, en mi casa, porque bueno, el día que pasó lo de mi hija yo perdí todo, perdí trabajo, no me importaba nada, fue un momento muy complicado y bueno, ustedes saben que para los patrones somos un número más nosotros y no le interesa eso. Pero bueno, primero está la justicia de mi hija y después se verá cómo conseguí un abogado muy macanudo que me lo fue financiando todo este gasto y nada. Y se lucha día a día para pagar y para hacer la justicia de mi hija. Bien, y en las charlas con el abogado, ¿hay chance de que esto sea cambiado, la carátula, y que se pase a homicidio con dolo eventual? Mira, las pruebas con el abogado, bueno, estuvimos mirando la causa de mi hija, así que nada, él tiene sus metas para cambiar la carátula, hay pruebas suficientes como para cambiarlas, yo no entiendo por qué el fiscal Carlos Barcellone no miró la causa, no pidió la historia clínica del novio de mi hija que iba con ella en la moto, con él en la moto, perdón, y nada, eso es una prueba suficiente porque se le agregaría también al supuesto, a la causa se le agregaría un informe más, porque nada, hay otra víctima, o sea, él está vivo, pero es otra víctima más, y nada, el fiscal Barcellone no hizo nada, vamos, la realidad no hizo nada, él quiere firmar un abreviado porque yo me lo encadené en la puerta de fiscalía, estuve 4 días encadenado, no sabía cómo manejar las cosas, así que decidió con el abogado del asesino, a ver si llegan a un acuerdo con un abreviado. Sí, uno se pone a pensar que por ahí son datos que pasan por alto, quienes andamos en el cotidiano, en nuestro quehacer, pero si nos ponemos a detener en esta noticia, ¿no? Y esto que vos decías también a diferentes medios, con un juicio abreviado, lo más probable que con el tiempo que ya ha pasado, hasta que se llegue a alguna condena, con este juicio, lo más probable es que en 2-3 años esté afuera nuevamente. No, es que nunca estuvo detenido. Claro. Desde el primer momento nunca estuvo detenido. Y con un juicio abreviado, todos sabemos que por homicidio culposo que la pena son 6 años, la mínima son 3, así que ya pasó casi 3 años, él quedaría en libertad como está el día de hoy. Ah, mira, peor todavía entonces para lo que contábamos. No, olvídate, porque esto es la justicia que tenemos hoy en día en nuestro país. Va, hoy en día siempre fue así, y yo, bueno, yo estoy peleando para poderla cambiar, no por mi hija, sino por todas las víctimas. Bien, Pablo, la verdad que te agradecemos que se haya podido dar finalmente esta comunicación con nuestro medio. De más está decirte que cada vez que necesites decir, denunciar algo, van a tener los micrófonos de esta radio siempre abiertos, ya tenés nuestro contacto, así que bueno, para cualquier cosa estamos ahí para seguir acompañando esta lucha. Bueno, muchísimas gracias por todo y bueno, porque siempre están ustedes y muchos medios y apoyándome en esta lucha que más allá del dolor que llevamos nosotros, es una lucha más para nosotros. Porque te digo la verdad, el dolor sigue todos los días. No es que se terminó hace 3 años atrás y se terminó el dolor, no, el dolor es cada vez peor. Exactamente. Bueno, Pablo, la verdad te agradecemos. Abrazo grande y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Ahí pasaba Pablo Flores, padre de Macarena, la joven que fue embestida por este muchacho entonces, Maximiliano Valenzuela, un asesino al volante. Que bueno, lamentablemente la justicia por ahora no decide acompañar el reclamo de esta familia, sí se pone del otro lado, ¿no? De quien atropelló a Macarena Flores cuando circulaba en su moto, aquí nomás, cerquita de nuestra emisora, en 131 y 528. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa. Como siempre, avisamos a todos los vecinos y vecinas que esta radio comunitaria es eso, ¿no? Es darle voz a quizás donde no están todas las voces predispuestas a escuchar en nuestros medios. Aquí cualquier denuncia siempre va a ser bienvenida. Cosas buenas para contar también, claro está. Decíamos, vamos a arrancar este programa escuchando muy buena música. Algo de lo que proponía la señorita Verónica Luna es arrancar escuchando. Me pareció una muy buena oportunidad, una muy buena ocasión para escuchar a Natalie Pérez, que es una cantante y actriz, sobre todo, argentina, claro está, que nació el 4 de noviembre del 86. Reconocida en el mundo artístico por su trabajo actoral. Desde hace 22 años se sube al escenario con la humildad que la caracteriza, así se dice, para mostrar la faceta más natural y con su propio estilo. Pero en 2017 publica su primer single, Algo Tiene. Luego en 2018 publica su single Lluvia, Lo que perdimos. Luego en noviembre llega Un té de tilo, por favor. Y muchas otras canciones, pero el tema que la lanzó a la carrera musical a Natalie Pérez, Algo Tiene, con lo que vamos a arrancar. Luego se vendrá Patricia Kramer, esta artista que nos dio a conocer y que nos recomienda todas las mañanas la señorita Carmen, nuestra vecina aquí de San Carlos. Así que bueno, arrancamos con Mujeres representando al Oeste Despierta en la 88.9 del día.